se duermen tus ojos chinitos. Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos. Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito. Cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado. Ven acá, cariño. Yo sé que me quieres. Cariño, cariño. Tu amor no se muere. Ven acá, cariño. No me has olvidado. Yo te extrañaré. Tú me extrañarás. Te recordaré. Me recordarás. Yo te buscaré. Tú me buscarás. Yo te encontraré. Tú me encontrarás. Te perdonaré. Me perdonarás. Siempre te querré. Siempre me querrás. Siempre te diré. Siempre me dirás. Cariño, cariño, cariño, cariño. Cariño, cariño, ¿dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Cariño, regresa a mi lado. Venga acá, cariño. Yo sé que me quieres. Cariño, cariño. Tu amor no se muere. Cariñito. No me has olvidado. Yo te extrañaré. Me extrañarás. Te recordaré. Me recordarás. Yo te buscaré. Tú me buscarás. Yo te encontraré. Tú me encontrarás. Te perdonaré. Me perdonarás. Siempre te querré. Siempre me querrás. Siempre te diré. Siempre me dirás. Cariño, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás?